Y está con nosotros nuestra invitada, su amiga, que usted ya conoce aquí en la provincia de Cordillera Puente Alto, una persona comprometida con el desarrollo cultural, social de nuestra provincia de Cordillera. Recibamos afectuosamente a la doctora Barría. ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar a todos los y las que nos están escuchando en esta Radio Puente Alto. Es un gusto para mí estar de nuevo por acá y quería contarles algunas novedades que estamos realizando y que pueden ser de interés para ustedes que nos están escuchando. Por favor, adelante. ¿Qué están haciendo? A ver, la Fundación Puente Alto Puede Más, que es una fundación que creamos hace bastante tiempo ya, después de la campaña. Ustedes saben que yo estuve de campaña, con lo cual puedo decir que me enamoré de Puente Alto y desde entonces no me he vuelto ahí nunca más. Hemos realizado un intenso trabajo social y cultural en Puente Alto. Quiero contarles un poco lo que hemos estado realizando este año. Por ejemplo, acabamos de hacer el día 30 de junio un encuentro sobre salud. La salud de Puente Alto hoy. En este encuentro, donde mayoritariamente habían dirigentes sociales, en realidad, lo cual ayuda también a dar a conocer un poco más lo que se está realizando, hubo aproximadamente 100 personas. Esto lo hicimos en el Sindicato Papelero aquí en Conchitoro. E invitamos, esto convocaban una serie de organizaciones, no solamente Puente Alto Puede Más, Juan Carlos, también convocaban a esta reunión la Mesa Social de Puente Alto. Mira. La Red de Mujeres, la CUT Provincial y el senador Carlos Montes. Todos esos, además de Puente Alto Puede Más, éramos los convocantes. Y entonces invitamos al doctor Infante, Antonio Infante, que es el director del Servicio de Salud de toda esta zona, del Servicio de Salud Sororiente, que se llama, que incluye el Sótero, la Florida, toda esta zona. Entonces, para conocer de primera fuente qué es lo que iba a pasar con los hospitales, tema que nos interesa tanto a los... Puente Alto está preocupado. A los que estamos acá en Puente Alto, ¿no? Entonces, nos interesó conocer de primera fuente estas noticias. Y también invitamos a una encargada de participación social del Ministerio de Salud, porque todo esto tenía que ver con salud. Entonces, Juan Carlos, tuvimos un interesante diálogo donde, en primer lugar, pudimos sacarnos todas las dudas respecto al Sótero del Río. El Sótero del Río, nos informaba el doctor Infante, se va a construir con fondos del sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a la concesión hospitalaria, pero no por eso quiere decir de que no se vaya a construir. Se va a construir en los mismos tiempos. Nos explicaba así el doctor Infante que estos hospitales de esta magnitud igual demoran mucho tiempo. Aunque hubiera sido con la concesión, de ninguna manera esto habría empezado la construcción de manera inmediata. Había un año para la concesión. Para el diseño de detalle, que se llama, del hospital. Y por lo tanto, no va a sufrir un atraso por el hecho de que no haya concesión. Porque también nos importaba, ¿no es cierto?, como Puente Altino y Puente Altina, de que no se chutee hacia adelante. Y los otros que nos informó es que el hospital de Puente Alto efectivamente se va a construir como la segunda etapa de eso que ya estaría partiendo luego, que es lo que se llama el CRS, que es un centro resolutivo de salud, ¿no es cierto?, ahí en Aizaguirre con La Serena, que es donde está el sitio. Así que dos buenas noticias para Puente Alto. Y en términos de tiempo y espacio, para los amigos que nos escuchan. En términos de tiempo, el doctor Infante señalaba que él creía que no se iba a alcanzar a terminar antes de estos 4 años. Por lo cual, hay que buscar soluciones, y soluciones rápidas, para la salud de la gente hoy día, porque no vamos a esperar que estén listos los hospitales. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones? Y eso es lo que conversamos también en este diálogo, Juan Carlos. En primer lugar, se van a reforzar los centros de salud. Van a haber recursos especiales para que haya más médicos. Tenemos un problema de médicos que hace que siga siendo tan difícil conseguir una hora, ¿no es cierto?, cuando uno no está citado previamente en los centros de salud. Le manifestamos también al doctor Infante que no son suficientes los centros que hay, porque hay algunos de ellos que tienen demasiada gente inscrita, porque como no hay otros, por lo tanto hay que estar inscrito en alguno, y eso no es suficiente para la cantidad de población. Nos manifestaba que se va a hacer centros que se llama de urgencia de alta resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a instalar rayos y laboratorio en algunos centros SAPUS que funcionan hoy día. Al final del gobierno de la presidenta Bachelet debiera haber 3 de estos centros funcionando. Uno, probablemente cerca del Villaseca, que tiene tanta gente ahí, ¿no? Entonces, un SAPU de alta resolución, otro acá en el centro, donde ya hay en la exprotectora, ¿no es cierto?, donde funciona un SAPU, y el otro probablemente en Bajos de Mena, con más capacidad para resolver problemas. Entonces, que no tenga que ir para sacarse una radiografía, claro, que no tenga que ir al sótano, sino poder acá en Puente Alto, porque acá, por ejemplo, la municipalidad tiene en el centro Puente Alto un centro radiológico, y eso podría entrar a funcionar. Y eso acorta los tiempos, ¿no? Acorta los tiempos y le da más capacidad para resolver los problemas. La gente no tiene que ir al sótero, sino que se puede resolver en Puente Alto. Usted como médico, ¿cómo lo vería? ¿Bien? Si tuviera un paciente, ¿cuánto tiempo se ahorra, por ejemplo? O sea, muchas horas, porque si yo tengo la duda como médico de si hay una pequeña fractura en un tobillo, por ejemplo, porque la persona se torció el pie al bajar, ¿no es cierto?, una vereda, se tuerce fuerte, se le hincha, y cabe la duda si eso tiene o no una pequeña fractura. ¿Qué es lo que hoy día significa? Que tiene que ir al sótero, esperar que lo atiendan allá para una radiografía, y de urgencia podría ser resuelto de una manera muchísimo más rápido, sin necesidad de más trámites, ¿no es cierto?, con una radiografía acá en Puente Alto. Se hacen algunas acá en este centro radiológico que hay acá en el centro, sin embargo no está preparado para la urgencia, y la idea es que la urgencia se resuelva de una manera más rápida, Juan Carlos. Qué bueno. Las noticias son noticias positivas para noticias la comunidad. Noticias positivas. Lo otro que es necesario dar a conocer de que todos los centros de salud tienen lo que se llama un Consejo de Desarrollo Local, un CDL, porque esto que les gusta harto la sigla. El CDL es un Consejo de Desarrollo Local. Si usted no está participando, puede informarse. Esto se está, de hecho, han seguido funcionando, pero no siempre con toda la viveza que podrían hacerlo. Y es muy importante que las personas participen para mejorar la atención. La atención no solamente depende de la buena voluntad, sino que también tenemos que ponerle un poquito de exigencia social para que funcione de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, con la misma comunidad que organizada en estos consejos de desarrollo. En el tiempo que usted está trabajando, perdone que le interrumpa un segundo. Sí, dígame nomás. Desde que llegó a Puente Alto con el tema de la campaña, ¿ha visto más empoderada la comunidad y cómo la fundación está apoyando también estos procesos? Bueno, yo no he visto tan empoderada la comunidad. No la he visto. Yo creo que le falta todavía. ¿Estamos muy remolones todavía? Un poquito remolones. Hay temas que efectivamente convocan, como el tema del no al Alto Maipo, ¿no es cierto?, que convoca a la provincia cordillera para poder movilizarse y no tener el río Maipo entubado, ¿no es cierto?, que es una de nuestras alegrías acá en la provincia cordillera, y creo que eso sí ha movilizado a la gente. Pero creo que tenemos que seguir participando. Fíjese que nosotros, por ejemplo, hicimos otro encuentro que fue muy, muy exitoso con mucha gente, más de 500 personas en el Teatro Palermo, hablando sobre la reforma tributaria. ¿Hace un par de días atrás? No, eso fue hace 2 meses atrás. Ah, 2 meses atrás. Hace un par de días fue lo de salud. Ah, de veras. Esto fue en el teatro mismo, con más de 500 personas vino el ministro de Hacienda a explicar la reforma tributaria también de primera fuente. Yo creo que de eso se trata, de que nos informemos, conozcamos, nos movilicemos y participamos. Necesitamos que la gente se entere de qué es lo que se está realizando. Así como esto, fíjese que tuvimos otra reunión con dirigentes sociales, con el jefe de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio del Interior, que es Camilo Ballestero. No sé si usted recuerda a Camilo Ballestero... De la Universidad de Santiago. ¿De qué le suena? Sí. Exacto. Era uno de los chiquillos, ¿no es cierto?, de los estudiantes que nos movilizaron el año 2011, que yo creo que remecieron al país, ¿ah?, para poder hacer los cambios de una vez por todas. Cambios que hoy día empiezan a tomar forma. A tomar forma. Tenemos la reforma tributaria, los cambios en educación. Bueno, este Camilo Ballestero está a cargo de una división de organizaciones sociales y tuvimos un muy buen encuentro con dirigentes sociales justamente de distintas zonas de Puente Alto, donde él nos dio a conocer, por ejemplo, se ha vuelto a poner en se ha vuelto a entregar una garantía que había para dirigentes sociales de gratuidad en salud. Es decir, si usted, señora, señor, fundamentalmente señora, son las dirigentes sociales, forma parte de su junta de vecinos, es presidenta, secretaria, o de una agrupación cultural, porque no solamente son las organizaciones sociales vecinales, sino que también... están las deportivas, sí, están las culturales, que necesitamos tanto, los de los adultos mayores. Entonces, si usted es dirigente, por el hecho de ser dirigente, tiene derecho a atención por FONASA. Mire usted. Mira, ¿y eso se había perdido? Se había perdido. Se había perdido en los últimos 4 años. Ah. Antiguamente estaba, pero se había perdido. Entonces, la buena noticia también que tenemos para los y las dirigentes sociales es que eso ha vuelto, ya hay un ordinario de la Dirección de Organizaciones Sociales en conjunto con el FONASA y ya tienen derecho a atención gratuita los y las dirigentes sociales como una manera de reconocer el trabajo abnegado, voluntario, sin pago que realizan en las tantas personas en las comunidades, fundamentalmente por lo demás mujeres, ¿no es cierto?, que están trabajando. Así que como ves, Juan Carlos, puras buenas noticias. Puras buenas noticias. ¿Y qué se nos viene en el futuro con la fundación? Mire, nosotros estamos colaborando con la corporación, no se llama corporación, con CAPA, que es de Pobladores de Puente Alto. Tiene 2 P, por eso es el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, CAPA. Estamos trabajando con ellos en una muy interesante proyecto sobre violencia intrafamiliar y para entregar habilidades a hombres y mujeres en lo que se llama el patchwork. ¿Usted sabe lo que es el patchwork? No, ese nombre, por favor, tan raro. No, adelante. Bueno. Es un tema de costura, de coser. ¿Ya? Coser pedacitos de tela dispuestos de una manera bonita que uno arma una especie como de cuadro de puros pedacitos de tela. Eso es una técnica de costura que se llama el patchwork. Antiguamente parece que tenía otro nombre, ¿no? Ya no me acuerdo, pero bueno. La cosa es que uno con esto puede hacer cojines, puede hacer cubrecamas, puede hacer manteles, hay ropa hecha de patchwork. Y lo mejor es que se pueden aprovechar pedacitos de tela para armar estas cosas mucho más bonitas. Entonces, lo que vamos a hacer es con tres organizaciones sociales, es que vamos a hacer unos talleres donde se les va a enseñar a las personas esta técnica, se va a entregar también el material, van a haber máquinas de coser para poder enseñar adecuadamente, y también se va a ir conversando respecto al tema de la violencia intrafamiliar. Si no se toca directamente, así que... O sea, se conversa mientras, claro, se va uno aprendiendo a hacer una técnica. Aquí lo estoy mirando en internet, buenísimo, bonito. Esto se llama cosiendo una vida sin violencia. Es decir, está unida. La idea es, de aquí a 4 meses, porque esto va a durar 4 meses, una reunión a la semana para enseñar esta técnica... Todas las semanas durante 4 meses, esto se va a hacer en 3 zonas, en la zona de Andes del Sur, en una junta de vecinos, y las otras 2 en Nocedal, en el Nocedal 1 y el Nocedal 3, donde se va a tener grupos de personas entre 12 y 16 o 18 personas, que van a aprender esta técnica, que después la idea es que les pueda servir, ¿no es cierto?, para adelante, para hacer sus propias cosas, para hacer sus propios desarrollos o tener un poquito más de autonomía económica, pero además se va a construir en conjunto una especie de cuadro sobre el tema de la violencia que va a quedar para la junta de vecinos. Rosita me pregunta, ¿dónde se inscribe? Al tiro, me dice. Al tiro, mire, en la Fundación Puente Alto Puede Más. El número de teléfono lo vamos a entregar en un segundito en cuanto lo encontremos. Lo tiene... Y Camila también, qué interesante lo que están escuchando. Es que es muy interesante porque la idea es aprender una técnica. Nosotros, si hay muchos interesados, vamos a hacer otro grupo acá en el centro de Puente Alto, que es donde tenemos la fundación, que es en Santa Josefina 231, ex Santa Josefina, ahora se llama Rubilar, ¿no es cierto? Pero la antigua calle Santa Josefina, casi al llegar al Liceo Industrial, al lado derecho está nuestra sede, la casa donde está Puente Alto Puede Más. Santa Josefina, ex Santa Josefina, ahora Rubilar, 231 es la dirección, y el teléfono es el 2-906-2535. ¿Y el costo, me preguntan? Gratis, es gratis, porque este es un proyecto que se ganó, que ganamos con CAPA, con este Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, que se llama CAPA, en apoyo con nosotros, la Fundación Puente Alto Puede Más, y tenemos financiamiento del gobierno regional del 2%, es decir, a las personas que asisten es gratis. Incluso se les entrega toda el material. Bueno, y si la persona quiere hacer otras cosas, por supuesto, también puede desarrollar más la técnica. Contamos para esto con monitores, tanto del punto de vista de la violencia como desde el punto de vista de la técnica del patchwork. Tenemos una profesora, una puentealtina, profesora de arte de la Católica, que ha trabajado, especialista en patchwork, que en conjunto con los monitores sobre violencia vamos a estar permanentemente trabajando una vez por semana, como les decía. Así claro, que acá hay mujeres interesadas al tiro. Ah, qué bueno. Entonces, que llamen por favor a la fundación, que es el 2-906-2535. Ese es el fono fijo. La dirección, porque también pueden ir a consultar, es Rubilar, ex Santa Josefina, 231, al lado del Liceo Industrial. De hecho, hoy día, aparte, en la Villa Nocedal 2, con una organización social que se llama Sol y Lluvia, parte en el día de hoy día en la tarde, y de 3 a 7 me están indicando, así que si hay amigas de el de Nocedal 2 pueden ir a la sede social entre 3 y 7 ahí en conjunto con la gente de la agrupación Sol y Lluvia se va a empezar a desarrollar, porque está esto empezando. De la misma manera vamos a pedirle a Juan Carlos aquí y a la Radio Puente Alto que publiciten un poquito más esto, porque necesitamos darlo a conocer para que tenga toda la utilidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Para hombres y mujeres. Estamos contentos que haya venido, pues. Ay, gracias. Ah, se agradece la gente. Tanta noticia, ¿ves? Ah, tiene hartas cosas positivas de la fundación. ¿Y la fundación qué otras actividades más va a realizar aquí en Puente? Bueno, nosotros vamos a seguir con estos desayunos para dirigentes sociales, que fue donde trajimos justamente a Camilo Ballesteros a conversar con ellos. Y con los dirigentes sociales hemos fijado una cierta agenda. Vamos a seguir con una reunión al mes. Un pequeño desayuno donde iremos tocando otros temas sobre la participación de las organizaciones sociales, pero también de otros temas que ellos necesitan conocer, desde la ficha de protección social, qué es lo que pasa con salud, con educación y otros. Vamos a entonces tener esos desayunos. Vamos a seguir haciendo diálogos, estos diálogos como el que hicimos de la reforma tributaria, como el que acabamos de hacer sobre salud. Tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿cuáles son las reformas al sistema binominal? ¿Qué significa esa reforma política que se está hablando? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué va a pasar con otros temas como que nos interesan, digamos, como Puente Altino, y que vayan surgiendo, así como Alto del Maipo? ¿Qué va a pasar con educación? Vamos a tener que tener otro encuentro también de educación. Entonces, cada día los apoderados llaman más acá preguntando qué va a pasar el próximo año. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay bastantes dudas y yo espero en una próxima venida, a lo mejor desde ya empezar a sacar algunos mitos que hay con esto de la reforma educacional, porque se dicen muchas cosas, sin embargo, lo que se está buscando es mejorar la calidad tal como lo pidieron los estudiantes y tal como lo aprobó la gente al aprobar a Michelle Bachelet en el gobierno. Así que bueno, estamos contentos, se están empezando a dar estos cambios por los cuales hemos luchado, pero es muy importante que la comunidad participe de estas actividades. Así que quedan invitados absolutamente a la fundación, ya saben dónde estamos. Nuestro teléfono, insisto, es el 2906-2535 para que se contacten con nosotros, para ya sea inscribirse a alguno de estos cursos de patchwork, de esta costura, como les decía, de aprovechamiento de pedacitos, creando un futuro sin violencia, que es como se llama nuestro proyecto, pero además para contactar por alguna de las distintas actividades, ya sea diálogo o ya sea con las actividades de los dirigentes sociales, donde se trata de ir capacitando a nuestros dirigentes. Muchas gracias por la venida, siempre un aporte lo que están haciendo, así que se agradece. Muchas gracias, ¿no? Gracias a la Radio Puente Alto y un gran y afectuoso saludo a cada una y cada uno de los que nos están escuchando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué les pareció la doctora Barría? En realidad la palabra es médico cirujano, pero nosotros la conocemos como nuestra doctora Barría. Pronto la tendremos nuevamente para seguir hablando de todos estos temas que son importantes para la comunidad. Es una persona motivada, con deseo de hacer cosas y apoyar a nuestro Puente Alto desde dos planos importantes, que es la educación, la información y despertar la mente. Así que usted, amigo, no se quede en casa y aproveche estas oportunidades que se le están entregando. Vamos a la música y seguimos compartiendo con ustedes la mañana en la radio.